Día desbordante. Kudestock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Kudestock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Kudestock Blues. Buenas tardes, mi querida gente blusera, rock and rollera del Ecuador y del mundo entero que nos miran hoy y que nos escuchan también aquí en el Kudestock Blues. Soy Pau Rivadeneira y bueno, estoy acompañada como siempre de mis hermosos amigos locutores, del David y la Lu. ¿Cómo están, chicos? Dale, Lu. No se peleen por el micrófono, por favor. ¿Cuál de los dos? Muy buenas tardes, amigos. Soy Lucía Padilla. Estamos aquí otra vez más en el Kudestock Blues para compartir con ustedes todas las novedades que tenemos para este fin de semana. Hola, amigos. ¿Cómo les va? Ya saben, pues ya me conocen, ya. El David. Ya me cachan. Ahí está. Espero que estén todo bien y al fin viernes acaba la semana, la segunda semana, tercera semana de enero, ¿no? ¿O segunda? Segunda semana de enero. Se nos acaba. Y venimos con un invitado desde el otro lado del mundo, ¿no? De Día Llamada, hoy tenemos en nuestro espacio. Hoy en nuestro espacio, Llamando al Blues, tenemos, como les mencionaba el David, a un personaje súper interesante de la música ecuatoriana que actualmente vive en Suiza. En Suiza. ¿De quién se trata? Cuéntenos ustedes. De Sato Benavides. Sato Benavides estará con nosotros Llamando al Blues en un ratito, así que no se despeguen de sus pantallas ni siquiera de sus radios, porque en un momento estaremos hablando con el Sato, ojalá nos esté escuchando, y nos va a contar toda su trayectoria musical, tanto aquí como en Suiza, así que una entrevista increíble, imperdible aparte de todo. Y bueno, también este enero, ya la segunda semana, nosotros ya habíamos como planeado hasta diciembre de este año, creo, todas las cosas que tenemos para ustedes, y hoy se vienen unos eventos maravillosos, con el David, con la Lu, igual es como que, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Auxilio. Tenemos que decidir a cuál, pero vamos a estar presentes en todos. Exacto, pero vamos a estar ahí con todos nuestros amigos artistas, con toda esta gente que se está involucrando en la escena ecuatoriana como artista, ¿no? Y hemos conocido a bastantes personajes de esta semana. La anterior vez ustedes estaban con artistas musicales, Neva, que era pintora, que también ya tuvo su evento aquí en la Casa de la Cultura, ¿verdad, David? Sí, en la Casa de la Cultura, y ayer tuvo la exposición de pintura con los artistas que nos comentaba extranjeros, ¿no? Desde Francia, y espero que hayan podido ir. Nosotros tuvimos un par de problemas y no pudimos acudir al lugar, lastimosamente. Pero Neva, esperamos que te haya ido súper bien. Sabemos que sí, una artista completa y que creo que entrega todo, ¿no? Absolutamente todo. Esa actitud que tiene es súper, súper chévere. Y también es como la actitud de varios artistas que nos han visitado en el Kudestock Blues, ¿no? Sí. Esa buena vibra que le dejan a uno, que le encanta también el arte. Y pues bueno, mis queridos amigos blueseros, rock and rolleros, como les estábamos diciendo, este día, este viernes, está a reventar de cosas para ustedes que tienen que para elegir. Si ustedes no salen este viernes a darse una vueltita por todos estos sitios, no, es un viernes perdido, ¿verdad? Sí, es un viernes perdido y ahorita tenemos muchísimos eventos, incluso en la tarde compartimos que tenemos entradas para este evento que se va a realizar hoy en el Museo de la Ciudad, ¿no? Bueno, les voy a mostrar a los que nos pueden ver en vivo. Estas entradas las estamos sorteando hoy para ustedes. Son para el Mascarazo, que tendrá lugar en el Museo de la Ciudad, en el Boulevard 24 de Mayo. Ustedes, si entran por detrás del Museo de la Ciudad, pueden entrar a lo que será el Mascarazo con Ritmo Local. Para los que nos han estado siguiendo esta semana, saben que Ritmo Local nos acompañó aquí, tocaron hermoso esa tarde, y hoy es oportunidad para escucharlos tocar en vivo con todos los juguetes en el Mascarazo. Y bueno, ¿no? Esta invitación es cordial para todos. Para quienes nos estén viendo en vivo, a quien le interesen las entradas, pueden decirnos ahorita comentando, y los tendremos en cuenta para sortear las entradas ahora mismo. Y pues bueno, no es el único evento que se nos viene, ¿no, Lu? Así es, exactamente. Para el 2 de febrero, para el 2 de febrero, ¿verdad? Sábado 2 de febrero tenemos este otro gran evento, que es el Jam, no se lo pueden perder. Va a ser en el Ventana Arriba, donde vamos a tener una exposición de fotografía, también poesía blusera y muchos artistas invitados. Y hoy también tenemos la reinauguración del Ventana Arriba. Tampoco se pueden perder ese gran espectáculo y show que va a tener. Es en la Foch y Amazonas, ¿verdad? Claro, en la Foch y Amazonas. En este lugar también, como les decía, se da lugar a este evento del Jam. Así que si es que no van a poder ir hoy, no hay excusa para salir. Como les decía, el Ventana Arriba es el lugar donde ustedes tienen que ir. Bueno, yo he estado hablando igual con unos amigos que como que ya conocen un poco la escena de aquí, de Quito, que han salido y todo eso. Y me comentaban que el Ventana Arriba era un lugar excelente para los artistas, ¿no? Que todos los artistas caían al Ventana Arriba, que era algo genial. Y es algo que creo que muchos no conocemos. Yo, por ejemplo, que soy de provincia, que recién como que estoy conociéndome Quito poquito a poco, estoy entendiendo que estos lugares son fundamentales para el arte, para la cultura, y que no pueden morir, ¿no? Y la reinauguración del Ventana Arriba es como el volver a renacer de esta parte del arte, de esta parte de la cultura, que busca sus espacios en lugares así. Me parece súper genial tener algo como esta reinauguración, o como este lugar en general. Exactamente, y lo más importante es que no deja aparte tampoco el arte, ¿verdad? O sea, sigue con eso de que llama a los artistas para que estén ahí, a todos, absolutamente todo lo que sea arte, músicos y todo, para seguir dándose apertura en este lugar, ¿verdad? Exactamente. Y como les mencionábamos, también vamos a tener muestras de poesía. A quien le guste la poesía, a quien quiera compartirnos un poco de poesía esa noche, puede asistir también, porque el Ventana Arriba es como el espacio abierto, junto con nuestros productores también del Quito Blues. Así que están es. A cargo de organizar todo esto, que es la Margarita, el Tuna y el Pato Recalde, que siempre están detrás de estas cosas súper interesantes para todos nosotros. Bueno, pues es del espacio para todos los músicos y artistas también. Así que si te gusta la poesía, si te gusta la música, si es que lo quieres vivir como nosotros, les hacemos la invitación que vayan hoy al Ventana Arriba. ¿Desde qué hora está abierto? Yo estoy un poco desde las 7:30 de la noche, ¿verdad? Ajá. Sí, desde las 7:30 de la noche va a estar abierto el Ventana Arriba para que puedan ir a disfrutar todo eso también. La exposición de fotos desde el 2 de febrero en el Jam. Sí, desde las 19 horas hoy día. Perfecto, desde las 19 horas las puertas del Ventana Arriba se reabren para todos ustedes, así que ahí los esperamos, porque esperamos también ir, ¿no? Tenemos todas las ganas, estamos ahí ya apuntando ya para estar ahí presentes. Exacto, y bueno, también quisiera mencionarles que hoy va a haber un evento súper genial, que es el Dos Puntos. Este evento es de artistas igual independientes que se han metido bastante en la escena de la ilustración, de crear un poco de cosas que salen de su mente para el público, ¿no? Te cuento igual un poco porque estamos un poco separados. Bueno, el Dos Puntos, me invitó una amiga, la Vero Escorza. Ella tiene su evento el día de hoy. Es en la Floresta, así que si quieren stickers, si quieren fanzines, si quieren ver un poco de arte un poco diferente, el día de hoy Dos Puntos en la Floresta, tampoco pueden dejar de ir a este increíble evento. Sí, amigos, les invitamos a que no se olviden de pegarse una vuelta a todos estos eventos de artistas que están intentando salir y destacar de manera independiente y se financian ellos mismos. Así que acolitémosles a los panas y a los brothers que están intentando darle. En unos minutos vamos a tener la entrevista, así que no se nos despeguen, vamos a escuchar una canción y regresamos con más de Woodstock Blues. Ahí nos vemos, queridos amigos. We'll be right back. Y eso, mis queridos amigos, fueron los mozos de María Angula. ¿Qué tal te sonaron, Lu? Muy, muy, muy buenísimos, buenísimos. No se pueden perder. Se hacen mover. No se pueden perder. Sí, es, o sea, estás escuchándolo y es como que el movimiento te sientes en las venas y te obliga a moverte, ¿no? ¿Tú cómo te los imaginas? Uy, ¿jóvenes, muy jóvenes? Sí, en realidad sí son súper jóvenes. Sí, o sea, por el tipo de música. Ajá. ¿Sí? Y en realidad ellos participaron en lo que fue la escena en Quito 2018 y tuvieron una de las presentaciones más chéveres, ¿no? O sea, ellos crearon bastantes cosas y fueron apadrinados de lo que es el Wire Studio. Entonces ellos están grabando ahí su EP y nos Super. Van a acompañar en el Jam, en el Ventana amigos. Arriba, el 2 de febrero. El 2 de febrero. Aquí están las entradas, los que nos pueden ver. Así ya que si ya los escucharon, si les gustó su música, créanme que son unos chicos que tienen muchísimo para dar y creo que es muy bueno apoyar a este tipo de bandas porque están creciendo y porque, como les dije, esas ganas, ese amor por la música, es bueno apoyarlo, es bueno darle su paso y que comiencen a crecer porque pueden salir cosas bastante buenas, ¿no? Ahorita yo creo que la producción que ellos están haciendo es bastante chévere. A todo el arte hay que darle apertura, uh-huh. Para todo, en todas sus expresiones del arte siempre tiene que tener apertura para poder salir adelante. Y vos, David, que les has escuchado también, ¿qué te parecen los mozos de María Angula? Bueno, yo he conversado con ellos, son unos panas, podría decirse ya, completamente chéveres y abiertos a moverse, ya a empezar a generar su producto, que se escucha, a que la gente cache y baile con ellos, porque en realidad el otro día conversábamos y ellos me decían que baile a la gente, que se mueva y que empiece a hacer un poco de pop, aunque sea con esas canciones, es lo que ellos en realidad decían. Y luego me imagino que, claro, no como todos, cobrar, pero vamos paso por paso y los vamos a tener el día 2 de febrero en el Jam, exacto, y las entradas están listas, amigos, así que cualquier entrada o reservación nos pueden escribir a las redes sociales también. Les tenemos aquí en nuestras manos calientitas y salidas del horno para todos ustedes. Estas fabulosas entradas tienen un cover de $5 y ustedes las pueden adquirir. Hay una bebida de cortesía para entrar y ustedes pueden disfrutar una noche llena de un montón de cosas, de los mozos de María Angula, de los giros, de la poesía en vivo y de todo lo que Ventana Arriba tiene para darles también. Así es, así que no se pueden perder este evento y recordemos también que hoy en Ventana Arriba tiene un evento, ¿no? El 18 de, que es hoy viernes, a las 7:30 tiene la reinauguración, así que vayan amigos a cachar el lugar que después nosotros también vamos a poner la fiesta ahí. Les invitamos, caigan, dense una vuelta, échense unos traguitos por ahí y disfruten un rato. Y tenemos el mascarazo también es del día de hoy, a partir de las 20 horas detrás del Museo de la Ciudad. Ustedes ingresan por el Boulevard de la 24 de Mayo y ahí pueden encontrar el mascarazo también. Y a los que se animen pueden llevarse un par de entradas para esta increíble fiesta carnavalera, ¿no? Si tengo entendido, tienen que ir con una máscara y bailar. Es una propuesta bastante interesante de parte de toda esta gente, así que parece súper chévere. Vamos a bailarla, a gozarla también con los ritmos local, que ya los escuchamos de aquí y nos hicieron mover, ¿no? Y va a haber un premio también a la mejor máscara, tengo entendido, ¿verdad? Ajá, justamente. Sí, va a haber un premio a la mejor máscara, así que vayan preparados, mis amigos, para una tarde, noche increíble. Y no se pueden olvidar que ya se nos viene el Quito Blues, está a la vuelta de la esquina y nuestro productor Pato Recalde va a estar por acá. Así que pilas, amigos, a partir de todo el mes de agosto vamos a tener talleres, conciertos, exposición de fotos. Y más adelante les vamos a estar diciendo a las bandas que ya están confirmadísimas que van a venir acá. Entonces esto ya está para ustedes y no se lo pueden perder. Así que no se olviden también, el Quito Blues está ya cerquísima, a la vuelta también de la esquina, en el horno. En el horno. En el horno, listo para todos salir. Ustedes sí. No se olviden que el Quito Blues tiene un montón de cosas para darles también, como la muestra de grafitis, la poesía, el baile, el teatro. que son un montón de cosas que juntas son para ustedes un espectáculo gigantesco. Igual para quienes quieran aprender también hay los talleres, las clínicas del blues, entonces alístense porque lo que se viene no solo es para los artistas y para los que escuchamos, sino para los que queremos aprender también. No se olviden de seguir estas grandes eventos. Y pues bueno, mis queridos amigos, ¿qué tal si nos vamos a escuchar otra canción aquí en el Good Stuff Plus y regresamos prontito con ustedes? Después de vivir algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Ma, pero nunca me prohíba Luqui, no cantar. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Más, pero nunca me prohíba nunca y no cantar. Volvimos después de tremenda canción de Jaime Guevara. ¿A quién no le gusta Jaime Guevara aquí, no? Es un ícono de la leyenda del blues, del rock and roll. Y siempre presente en el Quito Blues. Siempre presente en el Quito Blues. Claro, ¿qué sería el Quito Blues también sin Jaime Guevara? Es el clásico del Quito Blues también. Él y la Choclo Blues Band. Entonces son grandes íconos y leyendas de nuestro rock and roll ecuatoriano. No se los pueden perder, seguramente están en este Quito Blues, en ¿no? este Quito Blues, muy seguramente, yo creo que sí. Y a quién no le gusta ver a Jaime en escena, ¿no? Y también no se olviden que hay bandas súper buenas ecuatorianas como La Crónica Roja y los Rolling Project, ¿no? Así es. Los Blues Project. El invitado que vamos a tener hoy día tocaba en la Blues Project. Sí, era creo que guitarrista de ellos y estuvo en el Quito Blues 2013 y creo que 2016 me parece. Bueno, pero es un gran músico y lo vamos a tener justamente tras estos micrófonos desde Suiza, ¿no? Desde Suiza. En estos momentos ya nos comunicamos con él, está súper emocionado de estar aquí, listo para contarnos absolutamente todo, así que no se despeguen del Woodstock Plus, mis amigos, porque estaremos muy felices de contar con la presencia de un gran amigo ecuatoriano residente en Suiza y que además ha tenido una larga trayectoria como artista. No se lo pueden perder. Completamente recomendado. Así es, vamos a tener el gusto de conversar con él y que nos cuente un poco de su vida y su experiencia como artista, porque es un artista que ahora es independiente, ¿no? Entonces uh-huh. Es completamente diferente al tener una banda y irse tan lejos y pelear por eso, incluso el idioma. Entonces creo que sí es algo de que nos eche el cuento ahí, cómo le ha ido. Y sobre todo, enseñarnos, porque aquí también en el Woodstock Blues nos encanta que la gente aprenda de todas estas personas que tienen su influencia internacional, como de las influencias nacionales. Así que a todas las personas, a todos los chicos, a todos los jóvenes que están intentando salir con su banda o como músicos en general, creo que es un buen espacio para entender y aprender sobre todo lo que la música nacional e internacional nos puede regalar. Y hemos tenido varias sorpresas súper buenas, ¿no? El anterior año estuvo lleno, bueno, como abrimos nuestro espacio de Llamando al Blues, hemos hablado con Argentina, con Brasil, con Colombia, ¿con quién más hemos hablado? Hemos hablado con Chile. Chile, casi ya con toda Latinoamérica, creo que nos falta Perú. Perú tal vez, sí. Y España también hemos hablado, ¿verdad? España. Sí. También se viene Suiza. Suiza, ahora, y sobre todo también un saludo. Y siempre que hablamos de Miami. A Tampa, Florida. Que, por cierto, desde Tampa, Florida, nuestros productores siempre nos están escuchando, así que muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por todas estas buenas experiencias que nos han sabido dar también. Y eso también les decía, ¿no? Recordando un poco lo del anterior año, a lo que es Mondonguito Blues, al Rodrigo, al Oscar, que son parte del Tractor Blues, que estuvieron aquí acompañándonos también, que están sacando sus proyectos blueseros y rock and rolleros. Así que no se lo pierdan, hay mucha gente muy interesante que tiene muchísimo que decirnos. No se pueden perder tampoco por un segundo lo que es el escena en Quito. Porque Escena en Quito abre sus puertas nuevamente en este 2019 para todos los músicos independientes. ¿Qué te parece, Lu? Un espacio para todos los músicos que están intentando salir. Maravilloso, imagínate, es la oportunidad que todo artista quiere, que todo artista espera, ¿no? Poder tener un espacio donde les den la apertura para darse a conocer bueno, pues salir adelante y imagínate, todo eso, ¿no? Nosotros hablamos del otro día con toda la gente que conforma el Quito Blues y decíamos como que qué chévere, yo quisiera ser artista en ese momento como para salir de lo que es como que sí, tocar con tus amigos en garage, ser una banda de garage. En la fiesta de los amigos, claro. A salir a tocar ya en un escenario como es el Quito Blues, ¿no? Entonces ya es... Increíble, imagínate, una oportunidad... Gigante. No se olviden que las inscripciones de Escena en Quito están abiertas hasta el 15 de febrero. El 15 de febrero se cierran, no desaprovechen esta oportunidad que está maravillosa para todos los artistas y para la gente que apoya el arte. No nos quedamos atrás, porque esto es también para ustedes, para que conozcan nuevos artistas, para que los apoyen y para que sepan que aquí en el Ecuador se hacen cosas increíbles, para que puedan escuchar, como escuchamos hace un rato a María Limosnas, podemos escuchar un montón de bandas que pronto serán muy conocidas de aquí, se los aseguro. Ah, es Los Mozos. Ay, Los Mozos de Marigula. Y bueno, también hay un montón de bandas, ¿no? Que pasaron por Escena en Quito y que ahorita están como que saliendo. Así es, amigos. Dándose a conocer. No se olviden siempre de apoyar lo que dice Paula, el Producto Nacional, y acolitar a las bandas cuando tengan presentaciones, ya que estamos dispuestos a pagar incluso 50, 60 dólares por bandas internacionales, que son 10 dólares por tres bandas nacionales. Así que los invitamos a que estén pendientes de los eventos que estamos realizando y el acolita a los artistas independientes que quieren salir a la escena. Nos vamos al corte y ahorita regresamos con la llamada. ¡No se despeguen! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito Eterno ya está en la casa y presenta su obra Mal del Quedado. Un monólogo para recordar cómo se curaban los males físicos y del corazón antes de las pastillas, las cirugías y el psicólogo. Para el parto, la partera. Para el brazo desviado, un buen sobador. Para el espanto, una limpia con ruda. Y para el mal del corazón, una agüita de cedrón. Venga este 18 de enero a las 7 de la noche al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sea parte del monólogo Mal del Quedado. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Quito Eterno. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la pasión por la música nacional se multiplica. El Grupo Cultural y de Integración Dr. Fernando Ron Bautista invita a su taller de música nacional en guitarra, requinto, piano, canto y danza. Inscripciones en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inicio de clases, lunes 21 de enero, en horarios de lunes a viernes, de 15 horas 30 a 17 horas, y el sábado de 9 a 17 horas. Gala Artística de Inauguración, viernes 18 de enero a las 19 horas, en el Museo Pedro Pablo Traversari. ¡Te esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales le invitan a visitar el octavo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. La muestra presenta a todos los participantes y los cuadros ganadores en sus tres categorías. Venga y conozca el Ecuador megadiverso y multicultural desde la visión de los niños del país. Son más de 100 cuadros en diversas técnicas y estilos. La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de enero en la sala Osvaldo Guayasamí y Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos al aire aquí en el Woodstock Blues, ya preparados para nuestro espacio Llamando al Blues. Al aire con Sato Benavides. Bienvenido, Sato. Estás al aire en el Woodstock Blues. Hola, un saludo a todos los radioescuchas, saludo también al Gusto Plus y a ustedes, y muchas gracias por la oportunidad de saludarles y pasar unas palabras desde aquí, desde el corazón de la vieja Europa en Zurich y Suiza. Nosotros estamos muy felices de tenerte este día aquí en el Woodstock Blues y ansiosos por conocer acerca todo sobre tu camino artístico, ¿no, Sato? Bueno, y para eso queríamos preguntarte así de principio, ¿qué es la música para ti? ¿Qué significa la música para ti? Bueno, la música es una manera de expresarse. Es el metalenguaje, según, es más allá del lenguaje, es la, a través de lo cual expresamos los sentimientos y expresamos la belleza. Y para mí ha sido una manera de expresarme muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque con eso he podido plasmar todos mis sentimientos y todo lo que yo he querido decir desde así el interior de mi persona, ha sido posible a través de la música. Ha sido un, para mí, la música es vida, de hecho. Excelente. Hola, Sato, un saludazo de parte de David acá desde Ecuador, te mando un abrazo. Gracias por el ratito que nos brindas. Yo quería preguntarte, ¿Cuál es tu, cómo logras tu inspiración para componer tus canciones? Porque eres un artista independiente, ¿verdad? Así un solista. Es, así es. Entonces, ¿cómo logras esa inspiración? Bueno, la inspiración viene a través de las experiencias cotidianas, ¿no? Del día a día, y de la comunicación y las relaciones con las personas. Por ejemplo, el blues expresa mucho acerca del amor y del desamor también, ¿no? Estamos hablando mucho de corazones rotos y de cosas así. Y en realidad, y bueno, de trabajo, te digo, la música es algo que es donde uno expresa la cotidianidad del ser, el día a día, y cómo lo interpretamos y cómo lo logramos de alguna manera solucionar, ¿no? Nuestras vivencias. Ya. O sea, tú te inspiras simplemente de lo más sencillo del día, ¿verdad? Te puede salir una canción de un día tan simple, un temazo así. Así es, claro. Simplemente a veces vas caminando y bueno, y en la calle miras, no sé, una persona que te inspira algo, o miras así, yo qué sé, un paisaje, o te pasa algo, te tienes un encuentro con alguien que no esperabas. O conoces así, conoces a alguna chica, o pueden pasar tantas cosas. Es verdad, es lo más lindo, ¿no? Que, bueno, también el artista es una persona que está abierto a cada estímulo, ¿no? Entonces tú eres así como una esponja y vas absorbiendo todas esas buenas experiencias. Así es, bueno, no solo buenas experiencias, claro, sí. Así es, ¿no? Porque la vida no solo, lastimosamente, no solo claro. Tiene, exacto, tiene así días de sol, sino también tenemos días de lluvia, y a veces también de los días de lluvia y de cosas tristes puede salir un hermoso tema. Creo que la mayoría de artistas se inspiran en los momentos tristes, ¿no? Salen temas grandiosos, la verdad. Sí, así es, bueno, por supuesto es una manera quizás de conjurar el mal, también el arte, ¿no? A través de la música y del arte, conjurar así y trabajar estas malas experiencias. Pero bueno, no solo, ¿no? O sea, de hecho el arte es refleja cosas muy bellas, ¿no? También, la vida tiene dos lados, no podemos ser simplemente blanco y así, blanco y negro, solo acá, sino siempre tiene dos lados. Sí, los dos, así es. Exacto, muy cierto. Hola Sato, ¿cómo estás? Con Lucía, ¿estás hablando? Hola Lucía, un gusto saludarte. Igualmente. Hoy una pregunta que quería hacerte yo. ¿Crees que hay algo que todavía te falta aprender? Uf, me falta mucho aprender, no solo algo, sino muchísimo. Para mí, la vida es un constante aprendizaje. Y yo simplemente cada día que paso me doy cuenta que sé muy poco. Es lo que aprendo es que me falta aprender mucho. Eso es bueno, ¿no? Siempre estar en constante aprendizaje, ¿verdad? Sí, para mí es, te digo, la vida es un constante aprendizaje, yo pienso que no termina nunca. Y el reto es eso, ¿no? Ponerse, aprender es lo más bonito, te digo. Saber algo más de lo que no sabía ayer, conocer algo más de lo que no conocía, descubrir un lugar, siempre es algo, es siempre como enfrentarse a una grande aventura. Bueno, y en esta cuestión también del aprendizaje, de como tomar un camino también, ¿no? ¿Qué ha significado el blues para ti? Ya, el blues para mí es exactamente un gran maestro, ¿no? Un gran maestro a través del cual uno ha procesado las vivencias cotidianas. Te digo así, las euforias y los sinsabores, y a través de eso expresarlo, ¿no? Entonces el blues me ha enseñado es como a plasmar y a comunicarlo, y bueno, y también a trabajarlo para mí mismo, para comprender. Ya. Te hago otra pregunta. ¿Cómo y cuándo decidiste hacerte artista independiente? Porque me imagino que tal vez empezaste con alguna pequeña banda, o ¿cómo comenzaste? Cuéntanos. Ah, sí, por supuesto. Bueno, la inquietud musical ya venía desde temprana edad, ¿no? Listo. Siempre en la familia fuimos muy bueno, estuve, había una musicoteca muy grande, donde había cantidades de discos, y entonces yo tuve la oportunidad de escuchar tantas. Perdón, tal vez tuviste algún familiar músico que te influyó, o nadie músico en tu familia, solo mi tú. Papá. ¿Tu papá? Sí, mi papá tocaba guitarra y, bueno, él tocaba música nacional, ¿no? Ya. Y, bueno, yo lo recuerdo a él cuando en las reuniones que hacían con amigos, que los llamaban ese tiempo humoradas, y él tocaba canciones así, lo ejecutaba muy bien. Ay. Y bueno, eso a mí me impregnó un poco su manera, sí, yo pienso que por ahí salió. Ya, ¿y cómo decidiste? O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que tú te des cuenta que querías irte solo, que lo tuyo era solo? Ya, sí, bueno, fue, ya estuve aquí en, bueno, en Ecuador, pues, cursé en el Conservatorio Nacional de Música, lo tengo muy bien, recuerdos, claro, y mi señora madre trabajaba en la Sinfónica Nacional, era la contadora. Ya. Entonces yo estaba siempre en el Teatro Sucre, ahí viendo los ensayos de los músicos de la Sinfónica. Presenciando siempre música. Así es. Genial. Teníamos muchas grandes amistades, Luciano Carrera, Álvaro Manzano, director, y grandes músicos internacionales también, bueno, que fue lo que me inspiraron, ¿no? Mucho, y siempre fue una, como una curiosidad luego de salir del país y poder conocer y estudiar más música, ¿no? Mi querido Pato, quería preguntarte, ¿no? ¿Cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar? Yo pienso que, no sé, yo empecé con la guitarra, fue mi pasión siempre. El cursor. Ese fue el primero. Sí, la guitarra fue lo que me... Pero también tuve estudios, hice estudios de flauta traversa. Ya, y ahora, ¿qué instrumento es el que más te encanta tocar? ¿O todos? Bueno, sí, la guitarra es mi instrumento favorito. Pero yo le tengo mucho respeto, mucho cariño al bajo. También he sido bajista en algunas agrupaciones. Y bueno, me fascina porque es otra filosofía. Muchos piensan que tocar bajo es igual que tocar la guitarra. No tiene nada que ver. Es absolutamente otra visión. Qué chévere, Sato, saber de ti. Otra pregunta que quería hacerte: ¿cuál fue tu experiencia en el Quito Blues? Bueno, el Quito Blues es una cuestión grandiosa, ¿no? Que se está dando año a año, justamente. Gracias a la iniciativa de mi grande amigo, el Pato Recalde. Seguramente nos está escuchando. Sí, le envío un saludo, un abrazo, Patito, a vos aquí desde Zurich, Suiza, allá Tampa, Florida. Y acá Ecuador. Pasando por Ecuador. Desde el filtro. Pasando por Ecuador. Y bueno, es una situación maravillosa que se ha dado año a año a través de un trabajo constante. Y así tesonero, y que vemos que da unos resultados tan interesantes, como que llegan ya gente digamos de alta línea musical, como han sido Billy Branch y otros por el estilo, músicos ya grandiosos premiados con Grammys y cosas, ¿no? Y que están asistiendo al Quito Blues año tras año, y que tenemos la oportunidad de conocer y alternar. Y mira, el Quito Blues para mí sí realmente es una experiencia muy interesante, una hermandad que se está desarrollando a través del blues latinoamericano, y la oportunidad de conocer tantas y grandes personas y grandes músicos. Excelente. O sea, tú tienes muy buenos recuerdos del Quito Blues. ¿Sabes que sería súper chévere tenerte este año o de regreso en el Ecuador alguna vez y tras los micrófonos del Woodstock Blues en vivo tocando para nosotros? Sería excelente poder lograrlo. Por supuesto, sería un placer inmenso, un gusto, una satisfacción. Y yo pienso que sí va a ser posible, pues estamos conversando con el productor de festival, Pato Recalde, para estar presentes pues en esta edición próxima, en agosto, de Quito Blues. Una pregunta, cuéntanos, ¿qué proyectos tienes? ¿Tienes tal vez discos que vas a sacar o videos? Cuéntanos, ¿dónde podemos también encontrar tu música? Tal vez tienes en las plataformas digitales que ahora se manejan. Sí, por supuesto. Mira, yo acá en Suiza tengo mi banda de rock. ¿Listo? Se llama Trifásico. ¿Trifásico? Trifásico, sí. Así, bien eléctrico. ¿Ya? Y nos dedicamos al rock and blues, al hard rock. Y lo interesante es, bueno, que somos músicos de Latinoamérica que nos hemos encontrado aquí en Suiza. Eso te iba a preguntar. ¿Son solamente ecuatorianos o quiénes nomás? Cuéntame, ¿cómo se llaman? ¿Nos puedes presentar a la banda, a Trifásico? Ajá. Por supuesto. Mira, Trifásico somos... tenemos en la batería desde Argentina... Genial. Tenemos a Miguel Corbalán de Buenos Aires, tremendo rockero de cepa, de la onda de Papo, por supuesto. El grande Spinetta, y tienen toda esa herencia. Y tenemos desde México, desde la Ciudad de México, del DF, un excelente guitarrista, solista, Edgar Orozco, que también ha tocado con bandas allá en la Riviera Maya, y estuvo, sí, y bueno, hasta aquí en Suiza, y es el primera guitarra. Y en el bajo tenemos a un doctor de música graduado en San Petersburgo, conservatorio. Wow. Bueno, wow. El señor Jorge Coqui Torres, que es sonidista, productor de música y el bajista y arreglista al momento de la banda nuestra. Y estoy muy contento de tenerlo. Sí, tenemos, ahorita estamos lanzando videos en las plataformas digitales, en YouTube. Se los voy a mandar a los contactos que ustedes me han dado. Y por favor, les agradecería que los difundan, ¿no? Porque son unos temas que hemos grabado acá y sí, sería... Genial, no hay ningún problema, nosotros podríamos mandarla ahí. Yo creo que es muy genial esta iniciativa, esta propuesta desde Suiza, que tiene varios elementos internacionales también. Así que todos los que nos están escuchando en el Woodstock Blues, esta entrevista, que sea motivo de búsqueda para todos ustedes y encontrar a esta increíble banda. Como dijo también Sato, nosotros estaremos publicando todo lo que ellos hagan en nuestras redes sociales, por si les interesa escuchar un poco más. Perfecto, me alegro muchísimo. Y bueno, Sato, ¿cómo nació el nombre Trifásico? ¿Por qué le pusieron así a su banda? Trifásico, mira, es un circuito eléctrico, ¿no? Que se compone de carga positiva, negativa y neutra. Y entonces nosotros nos identificamos mucho con la electricidad, y bueno, también pensamos que justamente también la vida es algo que se compone de estos elementos, de cargas positivas, de cargas negativas y de cargas neutrales. Entonces, por eso es que nosotros nos llamamos así. ¡Qué chévere, Sato! Y una alegría poder saber de esta nueva banda, que todos los podamos escuchar aquí también. Y bueno, ¿qué tal tú ves el espacio para el arte y la cultura aquí en Ecuador? ¿Cuál ha sido la diferencia que tú has visto en Europa? ¿Hay más apertura tal vez allá? Ya, mira, bueno, yo salí de mi país hace ya algunos años, ¿no? Y en aquel entonces, lastimosamente, la, la, la, apertura hacia el arte y las culturas no era así de una manera tan amplia, ¿no? Entonces justamente quizás esa fue una de las situaciones que me impulsaron a dejar el país. Pero ha sido grato cuando las veces que regreso a mi patria, lindo Ecuador, que te quiero en el alma, Ecuador. Y ha sido muy grato cada vez que voy allá y encontrarme con tantos y tan talentosos artistas. Y yo veo que hay un movimiento, hay una eclosión artística, y eso me complace mucho. Y además veo que también los espacios se han abierto y sobre todo la mentalidad ha cambiado. Exacto. Ha sido un cambio radical, creo yo, y que apoya y da nuevas aperturas a los artistas. Y bueno, ya como llegando al final de esta entrevista, creo que de parte de todos queremos agradecerte de corazón por haberte dado este tiempito, ya que estás al otro lado del mundo y está el horario súper diferente, así que muchas gracias de todo corazón por abrirnos un ratito de tu tiempo aquí a Algo de Stock Blues. Sí, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos un poquito de lo que ha sido tu vida y tu manera de ver al arte musical. Muchas gracias, un gustazo, esperamos poderte tener acá estos próximos años. Igual los micrófonos estarían siempre abiertos y seguramente Pato te manda un abrazo y un enorme saludo con Margarita. Muchas gracias, Sato, por compartir todos estos momentos con nosotros, conocer un poco más de ti, y como dice David, es segurísimo que Pato y Margarita te están mandando un fuerte abrazo y también te están escuchando. Y igualmente yo les quiero mandar un grande abrazo acá desde el corazón de la vieja Europa y todas mis mejores energías para el equipo de producción del Quito Blues, y una felicitación a ustedes, chicos, que están manejando el programa de la manera más óptima y transmitiendo pues lo que es la música, la cultura y las artes. Muchas gracias, Sato. Gracias, un abrazo gracias. Gigantesco desde aquí de Ecuador. Un abrazo grande. Chao. Chao. Chao, Sato. Amigos, un gran artista, lastimosamente se nos acabó el tiempo y pero vamos a dejarles con una canción de él, ¿no? Sí, que justamente viene el Quito Blues. Viene el Quito Blues del 2013 y lo vamos a escuchar justo hoy para cerrarnos. Así que amigos, mejor, les deseamos un fin de semana de la vida y les mandamos un abrazo, Pato, si nos escuchas, Margarita. Un abrazo, gracias por todo. Y a todos que conforman la banda Trifásico, un abrazo inmenso desde aquí de Ecuador. Esperamos escucharlos pronto. Nos quedamos con esa ilusión. No se olviden. Y no se olviden todos los eventos que todos tenemos. Los eventos que tenemos para sábado. Rapidito. Exacto. Dos puntos del mascarado. Y la reapertura del Ventana Arriba. El sábado 2 de febrero. El sábado 2 de febrero, el Jam. No se lo pierdan, mis amigos. Esto fue el Good Stock Blues y seguiremos con ustedes el próximo programa. ¡Chao! ¡Chao! Sí, nena, sí puedo tocar tu cuerpo, amor. Sí, nena, sí puedo jugar contigo. Si puedo explorar el mapa de tu cuerpo sin tener que fallar otra vez. Demuestran